これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, a día 5 de marzo del 2009, y son las 11 de la noche, Chache, buenas noches. Hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos, evidentemente, a Ceros en cabina. Buenas Ceros, noches. Ceros, ¿qué pasa? Tenemos al Chocobin por ahí. Tenemos a Navi, qué desgracia. De gracia, Ica, eres gitana, tú eres. Gracias, tenés todo gracia, lo todo. Frente con nosotros, coño, qué desgracia. ¿Qué haces, perro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con nosotros, qué desgracia. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué da golpes al micro? No se me escucha. Bueno, pues nada, pues no perdemos nada tampoco, perro. Total, vas a decir lo mismo de siempre. Gilipollas. Servidor de ustedes, Tony García, Tony Piedrabuena, Tony Chan, aquí estamos. Y en un día surtidito, además, tenemos Notis, tenemos también un análisis importante, ni más ni menos que Killzone 2, además del Very Anime. Y, por supuesto, también tenemos la buchaca mágica, si no me equivoco, hoy no lo tenemos. No, teníamos Very Anime, disculpa. Es como tenemos la semana pasada, y tal, me he rayado. Bien, pues, ¿qué tenemos hoy en el Very Anime, Edu? Pues tenemos un repaso a las noticias. ¿Noticias así? Sí, fresquitas. Déjà vu, tengo un déjà vu. Tienes un déjà vu, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver qué sale. La hará de Dragon Ball Kai, supongo. Que sí, claro, el trailer, por supuesto. Dios mío. Bueno, gente, pues esto es un día surtidito, con fresquitos y calentitos, noticias, análisis y después el Very Anime de siempre con la postdata y esas cositas que siempre hacemos. El caso, gente, es que bienvenidos una noche más al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Pues bueno, Chache, buenas noches, Edu, ¿qué buenas pasa? Noches, ¿qué pasa? Ceros, buenas, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? Muy buenas. Que como ya está en Madrid esta semana pasada, liando la parda. Aquí y... nosotros aguantando. Aguantando. Sí, pues no escuché yo nada. No. Entonces, ¿quién me confirma a mí que realmente habéis hecho algo, eh? Pues la gente que lo escucha en directo, sí, pedazo de melón. Que hay gente que lo escucha en directo, eh. Ah, ya, lo sé. Entonces... Pero ¿y si lo sabéis con pincha? Es tontísimo, de verdad. Ya, o sea, eres demasiado... La trama de corrupción que está haciendo este hombre. ¿Trama de corrupción? El tío, el juez Garzón. El tío. Atención. ¿Qué te parece? Pues bueno. ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tengo? Que no me llamó nadie por teléfono. Ah, que estabas esperando el jueves pasado que te llamáramos en directo para que intervengas. Nosotros pensando que llamaría a él. Sí, yo estaba esperando. Yo no pensé que ni pensé que llamaría ni le íbamos a llamar. Mira, bueno, yo no tenía muchas esperanzas, pero me hubiese hecho ilusión. Y digo, el Tony tendrá un detalle. ¿Para qué va a llamar? ¿Para decirlo bien que se lo está pagando en Madrid? Sí, con cervezuelas de por medio. Seguro. No le importa a nadie. Y con tapas. Cervezas y tapas. A nadie le importaba. Digo, pues ¿para qué vamos a llamarle? No, está claro, nosotros no le vamos a llamar. Mira, yo estaba viendo Million Dollar Baby y pensé, llamo a Arcadia y dije, nah, porque así me no me spoileo nada y escucho el programa como un oyente más. Y después me voy al foro y os pongo a parir, que me quedo todo ancho. Pero seguro. Al final no pude hacerlo. No pude. No, yo tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco, Rodríguez. Tú tampoco. No pude. Vale. Lamentablemente. Pues llegamos a este punto de deciros que vayáis al Prado, que Goya es Dios y Velázquez también. Así que vamos al fresquito y el calentito. Me estoy volviendo un tema. Cultural, ricamente hablando. Tonto. Cultural, ricamente hablando. El puto Goya ya. Ay. ¿Qué pasa, Antonio? Está todo alterado. Meninas. Venturas negras. Familia de Carlos IV. Madre mía. Ahora va todas las pinturas, todos los cuadros. Cronos devorando a su hijo. Bien, bien. Llegamos al fresquito de la noche y es que el juego de Watchmen de descarga directa desde el Xbox Live y la PlayStation Network al final ha salido para la descarga. Y diréis, ¿qué tiene de fresquito esto? Sí. ¿Qué tiene de malo? 1600 Microsoft Points. Del ala. Así, pim, pam. Poco pim, caro, pam. ¿No? Sí, sí, sí. Hombre, el juego tendrá que ser bueno. No está mal. Pero 1600 no. Vale. ¿Que me apetece ver a Búho Nocturno un par de días antes de ir a ver la peli al cine? Pues sí, me apetece mucho. ¿Pagar casi 19 euros por un juego que no es para tanto? No, no tanto. Vale. Bien, el calentito, Edu. ¿Qué ha pasado? Calentito, se llama Max. Oh. Para el Xbox Live. Oh, oh. Interesante el regreso de esta gente, de Sam y Max. Pues lo veremos para el Xbox Live. Oye. Porque tú eres un fan, ¿no? De Sam and Max. ¿O lo me gustaba, me gustaba. Vale, tenía, vale. Tenía alguno para PC por ahí. ¿Ves cómo me sonaba a mí? Bueno, pues esperemos que el Sam & Max no aparezca por el fresquito dentro de unas semanas cuando valga 1600 puntos. Ay, ay, ay, ay. La tasa de los precios sube del Xbox Live. Venga, qué va. Bonito, qué bonito. Notis, notis. Ahí está. Pues nada, chache, ¿sabes qué hice en Madrid? Aparte de ver el Prado. ¿Pero qué hiciste? Y ver Goya y eso. No, qué pesado. ¿Qué hiciste además de ir al Prado? Bueno, estuve con Alex, de 4, que ya no es de 4. Hola, Alex. Hola, Alex. Estuve con Javi también, Javier Anidos. Hola, Gamer Magazine y Gamers Clan. Estuve también con Feeling, con Jess, con Umi, con toda esta gente buena. Bueno, pero esto hasta donde yo sé no es el programa de Tony, aún. Esto es un programa de videojuegos, o sea que... Pues el caso es que estuve allí. ¿Qué hiciste, además? No sé, que sea productivo para el resto de gente. Pues es que no puedo destripar. No puedo destripar. Pero estuve en Virgin Play, ya os explicaré por qué. Vale, no puedo destripar aquí en el programa. Pero sí que os puedo decir qué hice mientras estaba allí, dónde me informaba. Ah, claro. Dónde me informaba yo cuando estaba en Madrid. ¿Qué hacías? Puedo meterme en Hardgame2.com. Muy bien. Porque decías, ¿quieres ver la noticia al minuto? Ningún problema. Hardgame2.com. Ahí está. Dices, ¿con el móvil, con la BlackBerry? Todo. Pues con Hardgame2.com. www.hardgame2.com. Ahí lo tienes todo. Todo, todo. ¿Y que quieres ver el análisis más puntero del momento? Hardgame2.com. No tienes ningún problema. Ningún problema. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos, pum. Cada minuto, pum. No pegues la mesa, tonto. No le des a la mesa. No hace falta para la mesa, para decir que lo hacen rápido. Lo hacen rápido. Cada minuto. Cada minuto. Cada segundo. Ahí lo tiene, la noticia. Cada minuto. Eidos. Bien, ¿qué ha pasado? Square Enix y que Eidos ha ido rápido. Eidos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, no lo desbloquea, por favor! ¡Eidos rápido! ¡Ay, no! ¡Uy! El chat aquí conjugando. Conjugando en griego. ¡Qué pedante! ¡Qué pedante, por favor! Lo siento, lo siento. Pues, ¿qué ha pasado con Square Enix? Pues que ha comprado Eidos. Ha fagocitado. Fagocitado, sí. Me gusta esa palabra. ¿Sabes quién fagocitaba a sus hijos? Cronos. ¡Joder! En el cuadro de Goya. ¡Por Dios! ¡Para ya! Ya está. ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Para, por favor! ¡Para! ¿Qué pasa? Por favor, para. Tony, una más y te corto el micro, tío. Una más y te corto el micro. Es insoportable, por favor, para ya. Lleva así desde que vino. Que vino a Madrid. El propio sábado fuimos a una cafetería que había cuadros. Y a un campeonato, fuimos a un campeonato. Había cuadros y se paró a mirar los cuadros. Como si, ¡oh! ¿Sabes eso que te paras a mirar un cuadro? Y dices, vale, está mirando un cuadro. Pero es que se quedaba ahí como si entendiera algo del cuadro. Como si... ¡Oh! ¡Dios! No entendía ni papa. Entonces, ¿para qué te quedas mirándolo? ¿Por qué lo bien que queda? ¡Ajá! Os pillé. Era para hacerse el interesante. Oye, el caso, un momentito, ahora que hemos hecho un pequeño paréntesis, la Mella, que fuimos al campeonato este de la Mella, que comentábamos hace un par de semanas en el programa. No veáis lo que os perdisteis, estuvo muy bien. Se hicieron tres campeonatos, uno de Super Turbo, otro de Guilty Gear Accent Core, que hizo muy buen papel, el Edu, ¿no? Y luego un campeonato de Street Fighter 3 Third Strike. Yo de verdad, que el año que viene, si se vuelve a organizar, que seguro que sí, quiero insistir en que os lo penséis como mínimo, porque estaba verdaderamente bien. Ya está, todo dicho. Bueno, vamos con... Con materia. Con lo que se ha empapeado. Se ha empapeado por esos Square Enix, que se ha empapeado Eidos. Supongo será por aquello que decían que querían llegar al público de Occidente, europeo. No sé. Esto enlaza exactamente, como dices, Edu, enlaza con lo que dijeron en su día de que tenían muy en cuenta a los desarrolladores europeos. O sea, sí, que sí. Yo ya creo que ya estaban intentando fagocitar, ¿sabes? Estaban ya... poniéndole la sal encima a ellos. A Lara Croft, en las pechugas, sí, sí. Ya estaban poniéndole, hombre, el aceite de oliva. No sabes si harán un Tomb Raider, precisamente. No, es un... Es que quiero decir que lo más conocido de Eidos sí, es Tomb Raider. Sí, sí. No es Gex. ¿Te acuerdas de Gex? Ni Fighting Force tampoco. Tampoco. Tampoco. Tampoco, tampoco. Pues el 6 de mayo acabará el proceso de adquisición de la compañía. Y ya veremos de qué cosas saldrán de esta fusión. Esperemos que revivan un poco el tema. No sé, yo no caería en la fácil broma de Nintendo y ver con diseño de Final Fantasy. No. No, hombre, no, por favor. No, por favor. No veo a ninguna capaz de hacer eso. Por favor. No sé, yo creo que Eidos seguirá igual, pero con dinero de Square Enix. Lo cual no es malo. No, Eidos con pasta, oye. Eidos con pasta que rica. A ver si sale algo mejor que el Underworld, porque mira que lo hemos comentado muchas veces. Lara Croft cae, vuelve con Legends. Y se nos va con Underworld. Dos entregas después en bueno, 3 años. Vuelve con Legends. Estaba muy bien, estaba el Legends, bien. Chache. Era no baja tanto. Estaba muy bien, chache. Que no te gustase a ti, que no eres fan de Tomb Raider, que tenías una Nintendo 64 y nunca, nunca jugaste un Tomb Raider como Dios manda. Mira, jugué en PC. Ahí me has dado. Dale un logro al chaval. ¿Piensas que con PlayStation se acaba el mundo o qué? Pues sí. Vamos a hablar de en otra cosa. En toda mi puta boca. El logro para ti, Tony. No es pa'l chache, es un logro de verdad. Adiós, guitarra. Ha tomado por culo la guitarra. Se ha roto la cuerda, ¿eh? Es algo que podía pasar. ¡Hala! A que no se le rompe la cuerda vocal es al colega Irai. Que no sé si os acordaréis que dimos la noticia de que comentaba que, bueno, que la dificultad de programar en PlayStation 3 era complicada, hecha a posta, como dirían los colegas de Game Over. El caso es que estas declaraciones han sentado bastante mal a ti, algunos programadores y tal, y entonces Irai no ha tardado en aparecer y explicar el motivo de esa afirmación que podía sacar de quicio a bastantes desarrolladores. El caso es que, según dice el propio Irai, dice: no ofrecemos el programa fácil de utilizar que buscarían los desarrolladores de juegos, porque esa facilidad para programar e implica que cualquiera sería capaz de sacar beneficio casi por completo del hardware de la consola, porque la cuestión es, entonces, ¿qué haríamos con el resto de los 9 años y medio que restan para que la consola salga adelante? Yo me imagino al Kazirai, no sé por qué, pero me lo imagino en una isla tropical. Sí, me lo imagino en una isla tropical con un sombrero de esos de paja, con una gafa de sol, con una chancla y una riñonera. Y una piña. Sí, una piña colada, con un palillo, y cuando están los periodistas delante tomándole declaraciones, está ahí con los palillos, oye, que le quedan 9 años y medio a la consola, y claro, si la dejamos vaya tan fácil de hacer tan pronto, ¿qué? ¿El resto de la vida qué? Claro, yo tengo que estar aquí, en las Bahamas. Claro, claro. El caso, siguiendo con las declaraciones, dice, por lo tanto, es un poco, no diría un arma de doble filo, sencillamente es difícil de programar. Es como, no sé... Es difícil de programar porque es así. Y sí, ya está. ¿Sabes? O sea, no hay que buscarle más. Luego, es que quédate con la coña, ¿no? Que después sale en PlayStation 2 el Metal Gear Solid 2 y todo eran cánticos porque por fin, en menos de 1 año y medio, le habían sacado todo el rendimiento a una consola de Sony. ¡Oh! Eso era alegría y holgorio. Ahora sí le sacan el máximo rendimiento a una consola, que para eso está, es malo. Entonces vamos a ponerlo complicado, vamos a poner trabas y vamos a matar a la gente que intente sacarle partido. Pero a ver... casi ninguna compañía en menos de, en un año y pico le ha sacado provecho a una consola al tope. No, no, no. También las compañías tienen que ir experimentando poco a poco el hardware de la consola. Si tú le pones un hardware difícil, nada más empezar va a decir, entonces, a lo largo de los años, ¿cómo voy a programar yo si aún no he descubierto nada de esta consola? Pero Edu, esto no te lo dice un CEO, tío. Esto no te lo puede decir un CEO. Ya, por no, eso. No os preocupéis, que es complicado, porque es que es complicado, ¿eh? Es así, no os rayéis más. ¿Sabes? Ya, no sé, lo veo un poco fuera de lugar por parte del colega Kaz, que no es ni la primera ni la última vez que no, lo dice. No, no, desde luego no, pero joder. Totalmente, totalmente. Kaz. Pues en BioWare le están metiendo gasolina al Mass Effect 2. Ya, claro, el juego pues tampoco falta tanto tiempo para que salga y ya tendremos que ir teniendo cosas encima de la mesa. Vaya, pero bueno, ellos lo que quieren es que el juego salga muy bien y por eso una nueva sede para otro estudio de desarrollo de Mass Effect 2, una nueva sede que potenciará el desarrollo del juego en Electronic Arts Montreal. Y bueno, pues ahí se confirma ya más el tema del acuerdo, digamos, que tienen estas dos empresas. Y bueno, más leña al fuego para Mass Effect 2. Más gente preparada que podrá estar al cargo del juego. Y esperemos que salga muy buenas cosas de esta unión, de este trabajo. ¿O no? Sí. Totalmente. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudar? No, yo no dudo. A mí Mass Effect me ha encantado. Ah, es una maravilla. Una maravilla de la técnica y del arte, sobre todo del arte. No, es espectacular, en serio. Es un juego donde te... Es lo que comentábamos en análisis de hace un año y medio, ¿no? Que te metes dentro del personaje. Te sientes Shepard. Seas hombre, seas mujer. Muy bien, Antonio. Muy bien, campeón. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Qué grande. ¿Qué pasa? Ha llegado a unas conclusiones, la hostia. Hasta yo me siento yo. Yo me siento yo. Has venido de Madrid y no te conoce ni tu madre. Esa de cuando entras por casa y dicen, ¿quién es ese chico? No saben quién es. Que se para a mirar el cuadro ese que hay ahí, que es un cuadro de estos de que te dan en la plaza, que es un calendario y te lo quedan mirando, el dibujo del calendario. Mira, porque quieres encontrar el sentido artístico. Que me extrañaría la armonía en el dibujo, la pincelada. Que me haya dejado esta barba cállate, tan bohemia. Cállate. Que me haya dejado cállate. Barba tan bohemia. No quiere decir que me haya vuelto un bohemio. Pues los bohemios se acaban volviendo locos. Lo sabes, ¿no? Mira. Los bohemios se acaban cayendo ante su de... ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a cortar una oreja. No, ¿vale? En realidad Van Gogh se la cortó él solo. Es igual, es que te la corto yo. Y después de la oreja te corto la polla. Mire, amigo perro, amigo perro, es usted un diletante. No tiene ni puta idea de nada de lo que habla. De nada, de nada, de nada. La DSi de Nintendo, pues, que tendrá bloqueo por regiones. Es una cosa que ya se veía anunciando, pero ahora han dado la excusa de por qué no va a tener este bloqueo de regiones la consola de Nintendo. ¿Por qué no decimos lo que tiene la consola y acabamos antes? En vez de decir lo que no tiene. Decimos lo que tiene porque vamos. Es que últimamente como se le van quitando cositas. Cartuchitos, ahora el sistema de regiones. Bueno. Pero es que la excusa es buena, ¿eh? David Yarton, de Nintendo Reino Unido, asegura que el bloqueo de regiones viene por la clasificación y regulación de los videojuegos. Ajá. Porque claro, yeah. Un juego que tiene, no sé, en España la clasificación de edad 18, a lo mejor en Estados Unidos la tienen 16. Claro. Entonces dicen, pues claro, porque un niño de 18 años va a jugar un sucio juego español. Efectivamente, porque... ¿Y tú eso no lo crees? No. Pues claro que no. Es absurdo, o sea... Es para intentar parar de alguna manera la piratería. Pero ya no solo la piratería, sino también están intentando bloquear el tema de la importación. La importación. El tema de la importación no lo quieren ni ver en pintura. No sé, pues no sé, tan... es lo que tiene. A ver, yo entiendo que la gente se exporte juegos como el Doom Superstar o el Blitz. Ahora, creo que la persona que es consciente de traerse de Japón el Blitz, por ejemplo, después cuando salga en España se comprará el PAL, espero. Y eso la gente no lo hace. Pues entonces hemos tenido precisamente lo que hemos buscado, ni más ni menos que esto. No se puede hacer estas cosas, y entonces estamos pagando justos por pecadores. No sé, yo me compré el Blitz de Japón, y cuando salió aquí en España, pum, me compré el Blitz español. No sé, es lo que hay, es que es la manera de actuar. No, claro. A quien no le guste, pues que no actúe así, claro. Pero es lo que hay. Y ahora os digo una cosa, estamos pagando justos por pecadores también con este sistema. También pasó con el sistema de cartuchos, ¿no? Que... evidentemente, no hay cartucho Game Boy Advance. ¿Por qué? Pues porque, entre otros motivos, parte de la manera de poner cartuchos de... de Advance. Sí, para Sten, que después no es Sten normalmente, para Nintendo DS, muchos de ellos utilizan el cartucho de Game Boy Advance. Pues se dice que precisamente han quitado el puerto de Game Boy Advance para que estos cartuchos queden inutilizados. Me parece una subnormalidad en el sentido de que esta gente que usan cartuchos de Game Boy Advance van a seguir usándolos en sus respectivas DS, ya sea DS o DS Lite. Sí, si se compran la DSi, ¿se joderán? Bueno, ya, pero ¿y qué? ¿Sabes? O sea, a los que otra DS. Exactamente. Ahora al menos será más pequeño la DS, pero es que francamente la DS ha llegado a un momento que es tan pequeña que ya me da igual que sea más pequeña 2 centímetros o 1. Va a pasar como con la Game Boy Micro. Sí, bueno, no espero que sea tan ridículo como la Game Boy Micro. Eso fue patético, tío. A ver, se veía muy bien y tal, ¿no? Pero yo qué sé, ¿no? Pero que era injugable, hombre. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. Atención a esta de esta noticia de PSP, que es como, ¿os acordáis de los patios de cuarto de ESO, tercero de ESO y tal, cuando había bulla y todos nos poníamos bulla, hombre, bulla, bulla? Acordarse de eso. Pues es del palo así, es del palo así, porque Dave Perry ha dicho que el nuevo modelo de PSP va a prescindir del formato UMD, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí entra otro punto y es ni más ni menos que John Kohler, otro ejecutivo de Sony, que le dice a Dave Perry, no, no, nosotros ni hemos confirmado un nuevo modelo de PSP, una PSP 2 hipotética, ni hemos dicho que vayamos a quitar el formato UMD. Pues pilla Perry por el Twitter, ¿sabes? Sí, pues le dice, John Kohler está considerando públicamente mi post sobre PlayStation Portable 2. Tal y como confirmaba con varios desarrolladores de PS2, John asegura que PSP 2 sí tendrá UMD. Entonces, esta frase yo la acabaría... el colega John va a acabar en la puñetera calle. Entonces ese es el tema, ¿no? Que parece ser que unos dicen que sí y otros dicen que no dentro del propio Sony, desde la propia Sony Computer Entertainment. Pero la cosa está muy clara. ¿Va a sacar Nintendo la próxima consola con cartuchos? Lo veo imposible. El UMD ha fracasado rotundamente, ha sido un puñetero fracaso, y dudo que apuesten por una cosa que ha fracasado tan rotundamente como es el UMD. Y ya no hablamos de las películas, lo cual es absolutamente ridículo. Eso ya fue un descalabro total. Pero el caso de los juegos, pues ahí lo tenéis. Si sale mejor piratearse la consola y jugar que pillarse el UMD, ¿sabes? O sea, es que es una desgracia, pero es así. Sí. Tiene más ventajas el que piratea y el que juega ilegal, ¿o no? ¿Vale? Claro. El que se la ha hecho y tiene su copia de seguridad y tal, que también los hay. Cuatro gatos, pero los hay. O, en su defecto, eso, que juega peor el que los tiene legales que el que los tiene ilegales, lo cual es absurdo. Ya, el hecho de las cargas y todo el rollo de que corta por la mitad. Absolutamente absurdo. Yo de verdad que espero que lo arreglen de alguna manera. De momento PSP tiene un buen futuro. Motor Storm y Little Big Planet se han anunciado para la y consola. Assassin's Creed. Es cierto. Son tres jueguitos, que de ese no... Buenos. Como se establecen los términos de uso de Xbox Live, ningún miembro puede crear un gamertag o utilizar texto en ningún otro campo de su perfil que incluya comentarios con connotación sexual, ya sea de forma literal, sonora, abreviada o insinuada. Aquellos perfiles que incumplan esta condición son invitados a cambiarlo y sus cuentas son suspendidas hasta que se efectúen los cambios. Invitados. Invitados. Bueno, esto lo leo porque es la contestación que ha dado Microsoft al tema de la polémica de la chica que expresó abiertamente su condición sexual a través del Xbox Live y que comentamos la semana pasada en el programa y que, bueno, pues al fin y al cabo Microsoft ha sacado su librito de términos de uso de Xbox Live y ahí se ha cuidado en todo el asunto. Claro, la asociación de gays y lesbianas contra la difamación se quejó de todo el asunto y ellos, pues los de Microsoft, dicen que eso no es represión contra su orientación sexual, pero sí que, bueno, de alguna manera sí que te están prohibiendo que lo expreses. Pero bueno, eso ya sería otro tema porque lo hacen básicamente para evitar que después haya gente que se meta contigo, porque claro, gente indeseable hay en todas partes. Y en el live, bueno, ya la gente que conoce cómo funcionan este tipo de comunidades online, ya sabemos cómo va. Y entonces, pues claro, tienes que ceder un poquito en el tema de las reglas para que la gente no se meta contigo. En el PlayStation Home, por ejemplo, pasa algo parecido. Tú no puedes al relacionarte con alguien decir que eres gay, porque gay te lo tapan con asteriscos. Bueno, de hecho, en el PlayStation Network, en el Home, hasta hace poquito no podías decir hello. Porque Hello contenía la palabra Hell, que es infierno. Bravo. Sí, en serio. Te lo censuraban al principio. Ahora creo que ya no, evidentemente. Maravilloso. Usamos mamones, tío. Hello, tío. Hello. No hay más dolor. Pues bien, así es una manera de zanjar la polémica. Vamos con otra cosa. No, si ya lo he dicho bien, Cosa. Sí, está totalmente bien dicho. Mortal Kombat. ¿Qué pasa? Que Midway dice, voy a venderlo. ¿Por qué? Porque dice que es la salvación, por así decirlo, de que su compañía caiga en bancarrota. Mortal Kombat, por Dios. Ahora mismo están buscando compradores. ¿Y quién va a comprar semejante? Es lo que estaba pensando. No sé. ¿Square Enix? No sé, me hacía gracia leer un análisis de Gamers Clan y Gamers Magazine el otro día. Que decían que Mortal Kombat, con Mortal Kombat vs DC, volvía a los orígenes y tal, ¿sabes? No sé, me hizo... lo escribo un compañero y tal, ¿no? Pero me hizo particular gracia, ¿no? Pensar que alguien se puede crear semejante cosa. No, Mortal Kombat está acabado, ¿sabes? O sea, pero las cosas como son. Después de Mortal Kombat vs DC, el que lo ha jugado lo sabe. Este juego está acabadísimo, hombre. ¿Dónde va a parar? Sí. ¿Sabes? No sé, y a ver qué pasa con Mortal Kombat. Y bueno, Ubisoft, que asegura que por el momento no editará más licencias de Midway. O sea que la cosa ya... Midway va cayendo a pique, pero a tirones. A tirones, poquito pues a poquito. Sí, poquito a poquito va cayendo a pique. Bueno, pues a ver qué sale al final. Pero yo creo que Midway, para llegar a vender Mortal Kombat, incluso una saga que en teoría, y aunque la gente no se lo crea, les estaba dando dinero hasta hace poco... La cosa está chunga, ¿eh? Está muy mal. Está muy malica la cosa. Claro, muy malica. Dice que, claro, que esto se llega venido a que en el último año, pues como que las ventas de los juegos no han ido muy bien por su parte. Pues no, vea, a ver qué pasa. Siguiente, hablamos de Kijin Afun un ratito. Estoy aquí con el Zeros y con los discos. ¿Qué te parece? Un DJ. No está mal. DJ perro. DJ Snake. DJ's Dog. Snake's Dog. Bien, ¿puedo seguir? Sí. No, por mí no, cállate toda tu puta vida. Bueno, pues voy a dar una noticia muy importante y muy interesante además. Se trata de Keiji Inafune de Capcom, que nos salta con que está muy contento de haber elegido la opción de sacar juegos en Xbox 360 en su día. Y diréis, ¿a qué viene esto ahora? Pues mira, que según Keiji Inafune está muy contento por ello, porque con esta opción de sacar juegos de Xbox 360, de juegos de Capcom como Deep Racing o Lost Planet, lo que logra es ni más ni menos que acercarse al público occidental con dos juegos que, al sacarlos en PlayStation 3, se les habría aplicado tranquilamente el San Benito de juegos nipones inaccesibles. ¡Qué estupendo! Parece una tontería, ¿eh? Pero es una meme. Es una meme. es un pensamiento adquirido que está ahí, que al ver, es que no quería ser pedante, os lo juro que lo he dicho sin pretender ser pedante. ¿Cómo viene hoy, madre mía? Y miro cómo viene. Os juro, pero cómo viene. Pero cómo viene, por Dios. Oye, que lo digo en serio, que este comentario no iba del palo de ser pedante. Ay, ay, ay, ay, una meme. Es verdad. Una meme. Pero que es verdad. Una meme. Pero estáis tontos o qué pasa. Una meme. Qué gilipollas soy, macho. El caso es que, a ver, que no os preocupéis por esto, usuarios de PlayStation 3, porque los planes ya lo habéis catado. Dead Racing estará al caer. Y Dead Racing 2. Y los planes 2 probablemente también estén de camino para PlayStation 3. Algo más, tonticos, que son más tontos. Estás hablando tú, no nosotros. Sí, sí. Pues no sé, a lo mejor queréis decir algo de Keiji Inafune. Si no te estábamos escuchando, ¿qué te acabas? Pesado el encierro, ey, pesado, ey, con los discos, que tengo los platos aquí de esa señora radio. Están un poco sucios, dicho de paso. Están un poco sucios los discos aquí, los platos. ¿Qué platos? Los platos. Ah, los discos, ya, ahora te veo, ahora te veo. Vale. Ey, ¿me has visto cómo los muevo? Sí, sí, sí. Las manos no las tengo aquí, ¿eh? Oh, Dios mío, ya está haciéndolo otra vez. ¡Hombre, Tranquilo. Dámelo. Parro, dime, ¿cómo es eso? Me subo la túnica. Tranquilo, pero ¿cómo es eso? No subéis la túnica. ¿Cómo hombre? Es eso de mover los discos con la pincha? Ay, por favor, tío, qué osteno es, tío, que sí. Madre mía, qué osteno eres, Dumbledore, te lo juro. Se acabó la canción ya, Solo Snake, se acabó. Oye, ¿quieres decir algo? ¿Algo sobre lo de las comunidades de gays y lesbianas? Antonio. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy Albus Dumbledore. Ya lo sé. Y últimamente aparezco cada puta semana. Esto es una mierda. Es el clásico personaje que empieza sin tener ningún tipo de salida y acaba teniendo más salida que cualquier otro. Pero es que cada semana me sacáis para una cosa distinta y cada semana para una cosa más gilipollas. ¿Y esta semana? Esta semana para mover discos de vinilo con la polla. Bueno, por favor. ¡Pero qué tontería es esa! ¡Yo no quiero utilizar mi Zipotter para eso! ¡Mi Zipotter es mágico! ¿Qué Zipotter? Que me he perdido en una semana. Me he perdido. ¿Nuevas palabras? El Zipotter. Zipotter. Madre mía. Me está eclipsando este tío. Sí. ¿Qué puedo hacer? No sé. Tengo un problema, queridos oyentes. Ha bajado el volumen y todo. Pero no, pero querido, de verdad tienes un problema. ¿Te quieres callar? Consultorio Problemas Personales del Perro de Snake. 935805251. Si queréis unos consultas del Perro de Snake, es el momento. A partir de la semana siguiente, valdrán dinero. El que necesita consultas soy yo. Desde que lancé mi hit, no ha habido manera. Está pasando otra vez la crisis esa de estrellita. Ay, por favor. Estoy en un momento de depresión. ¿Por qué? Desde que lancé mi hit. Hacemos como ratones colorados. ¿Te quieres callar, coño? ¡Ratones colorados! Que... ¡Cierra el micro! Desde que pasé mi hit de mi encuentro con Kojima, he visto que mi fama ha descendido. No encuentro momentos de gloria como antes en las horas del programa. Y lo peor, y lo que es peor de todo, personajes sucios, guarros, como Dumbledore, me eclipsan 100%. Me comen terreno. Están en mi espacio natural. Hacen las mismas bromas que yo. Tengo un problema, queridos oyentes. Debemos salvar al perro de Snake. Sí. Ya le puedes poner al micro al tonto este. Gracias, gilipollas. Ay, perdón, se me ha colado. ¿Y para ello qué propones, perro? Nada. Ah. Que eres un artista de un solo hit. No me interrumpas, te repito. Quiero seguir tumbado a la Bartola. Que eso es vida. Y que me solucionen los problemas. Ajá. Edu, es un poco Rockefeller hoy, ¿te has dado cuenta? Sí, sí. Solo falta decir Toma Moreno. Porque tengo la voz muy ronca. No sé por qué. Oye, y perro, ¿no te has metido en la cabeza ser cantante? Al subirte la cremallera. siempre. Esto del playback se me da muy mal, ¿eh? No sé, Edu, no sé, ¿qué me propones? ¿Una letra? ¿Una letra? ¿Cantarte alguna cosa? ¿Otra canción? Es un artista de un solo hit, está acabado. Pues yo no lo veo así. Hay muchos artistas de un solo hit en el mundo, hombre, es decir, muchísimo. Podríamos hacer una lista preparándola, eso sería interesante, pero bueno, ahí está. La ketchup. Vamos a otra cosa, venga, va. Olor perruno, pantalones bajaos, pantalones bajaos. Pantalones bajaos, oh sí, seré tu próximo protagonista. Haré todo lo que tú me pidas, los genios de gran pro. Canción más pesada, macho. Ya ves. Uy, perdón. Muy pesada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Perro está en crisis, de perronalidad. Perronalidad. Hombre, yo insisto que si queréis una de esto con el perro, es el momento. Las ventas de Lost and Damned, bueno, pues que están abarrotando las descargas del Xbox Live. Tremendo. Perfecto. Tenemos el capítulo que está, si no me equivoco, 1600 points. 1600 Microsoft points para su descarga. Y es barato. Sí que vale la pena. Y es barato, recuerdo. Y está batiendo, vamos, pero todos los récords. Y bueno, sienta un precedente por lo que ya comentábamos en programas anteriores, ¿no? Que es un contenido descargable que vale la pena. Y que, oye, pues bien Microsoft pagó el dinero que pagó por tener estas entregas en exclusiva. Sí, y de hecho están haciendo muy bien de anunciarlo por la televisión, de que solo está en Xbox. Insisto que desde el principio de la campaña de Navidad hasta ahora, Microsoft está haciendo anuncios de televisión realmente buenos. Sí, sí. Eso insisto, se notó, ¿eh? Sí, se ha notado mucho el subidón que ha habido, y últimamente tú hablas con gente que, bueno, que le gustan los videojuegos y tal, de la Play, y hay gente que ya empieza a asimilar, ¿vale? Ya empieza a asimilar la palabra catálogo, ¿vale? Lo cual dice mucho a favor de la campaña de publicidad que está haciendo Xbox en estos momentos en parte del territorio español. Es que la 360 tiene un buen catálogo, tío. Mira. Un catálogo. Que Microsoft haya logrado que algunos canis digan una cifra de más de dos números es importante. Ha hecho un favor a la humanidad. A la chacha ha ganado una medalla. Ha ganado. Disney. Random. Venga, va. Random. Ueda y Kojima, que irán a GDC. Vaya dos. Pero dicen que no darán nada de información de sus juegos. Es como pajares y esteso, tío. Vamos. Que te los pingueros van a pasearse ahí con las manos en los bolsillos. ¡Mira! ¡Era unas suecas! Oye, mira ese tanque, más juegues ahí, vamos. Ya está, ya no van a nada más. Nada. A ver, se supone que a lo mejor algo así... No sé, en privado, para la prensa y tal. Seguro, yo creo que mostrarán, sí. Mostrarán algo, vamos. Suerte que tengo aquí mis contactos para saberlo, antes de nadie. Pero entonces bueno. Llegará todo el mundo de Alemania y me dirán: no, Tony, no puedo decirte nada. Y eso va por vosotros, que escuchéis el programa y sabéis quiénes sois, cabrones. No puedo decirte nada. Es un momento del Tony, lo siento. Sí. Ya está, ya podéis seguir. Bueno, pues también como decir que en el GDC como que ya más gente confirmada ya, como nuestro amigo Molinex, que desarrolla actualmente dos juegos inéditos. Será tu amigo, eso iba a decir yo. ¿Es tu amigo Molinex? ¿Es tu amigo? Espera, bájalo un momento. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Es tu Molinex amigo? ¿Es tu amigo? He dicho nuestro amigo. Vosotros también os incluye. O sea, vosotros sois los que compráis los juegos de él. Que yo... ¡Uy, lo que ha dicho! Eso no me lo dices en la calle. ¿Qué dice? ¿Perdona? ¿Quién te dijo una vez comprar la Xbox que ese juego no sería para tanto? ¿Quién te lo dijo? El Edu. ¡Ah! Es verdad. ¡Ah! Y tú confiabas en él, era tu amigo. Confiabas en él. ¡Era tu amigo! Es más, es y tu amigo. ¡Te defraudó, Antonio! No, pero es más. Es su mejor amigo. Gracias. ¡Era tu amigo! Gracias a él. Gracias a Molinex. Juegas a la 360. ¿Cómo puedes decirle ahora a Molinex que no es tu amigo? Has visto la relación de causalidad que te ha sacado aquí el amigo, ¿no? Causa y efecto. Es que el Edu es como una de esas legendarias espadas romanas que cortan por efecto. Perfecto. Y por defecto. Madre mía. Esto va a ser hoy muy difícil, amigos. Muy difícil. Bueno, más gente que irá al GDC. Es otro amigo de Tony Chan. Suda51. Ofu. Bueno, este es amigo en realidad. Bueno, sí, no sí. sé, 8 de 10 juegos que esperaba, ha fallado solo uno. No More Heroes, un gran juego. Lo recomiendo. Que sí, es un evidentemente ahora está haciendo la segunda parte. Por mí como si come mierda y se muere, parafraseando al amigo Marcos. Sí, sí. Pues de momento esta gente será la que esté en el GDC. Y a ver qué enseña, ¿no? Oye, que siempre los GDC se guardan sorpresitas. Que queda muy poco. Que queda muy poco y seguro que vamos a ver muchas cosas. Quedan. Estamos a día 5, es el día 23. Pues yo qué sé, que son 15, 18 días. 18 días, sí. Perfecto. Bungie, Bungie. Desde Bungie y desde el USA Today, mira donde pillamos las fuentes, amigos, USA Today. El caso es que un colega de Bungie, Franco O'Connor, nos comenta que duda que hayamos visto lo último del jefe maestro. Ajá. Pero no se había acabado ya, ¿eh? Sí. Pero yo creo que esto es un adelanto de lo que nos esperan en ODST, JDT. ¿Sabes? El juego este que tiene que salir ahora en septiembre, la expansión de Halo 3, es un chiste muy forzado, yo lo sé. Demasiado. Júdete. Muchas gracias, lo siento. O sea, antes se queja del tuyo de Eidos, pero ahora... Júdete. Sí, nivelazo, nivelazo de Antonio, vamos. Halo 3, años. Dos puntos, júdete. Bien, el caso es que yo creo que en la expansión esta veremos al jefe maestro en algún momento como del rollo... Yo lo dudo, yo lo dudo, guiño, guiño. Yo creo que podría ser, pues si no, no entiendo a qué se refiere, porque yo creo que el final del Halo 3 está muy claro. Y si continuasen Halo 3, amigo Manolo, por favor, le pido un chillido de... ¡No! ¡No! Ese, gracias. Entonces ya está, eso, que no creo yo que salga nada más del jefe maestro en cuanto a jefe maestro. Sí, como la armadura o como el proyecto de Spartan, pero dudo que como Master Chief salga algo. Ya está. Oye, pues si quieres, vamos a otra cosa. Vale, Merchant. La feeling que estaba para ti, esta canción, estaba para ti. Se filtra por Twitter información sobre Call of Duty Modern Warfare 2 y ahora ya sabemos, información que por otra parte enseguida Infinity War se afañó en borrar. Uy, afañó. Se afanó, perdón. Afanó. Y lo que sabemos es que se va a desarrollar en Oriente Medio, que va a tener nuevas armas y vehículos. Bueno, tampoco era muy difícil saber eso, al fin y al cabo, lo que tenía ya el 5... Oriente Medio ya está confirmado y nuevas armas, pues parece evidente, va a tener nuevas armas. Hombre, pues sí, ¿no? Pero bueno, que también sabemos que tendrá cooperativo para los jugadores desde misma pantalla y a través de internet. Y que esto sí que es, creo que no se sabía que conservará algunos mapas del juego original. Supongo mapas multijugador de cara a, o sea, conservándolos del juego Call of Duty 4. Vamos a hablar de otra cosa, venga, va. Codemasters y sus palabras para Wii. No produciremos juegos cutres. Bueno, eso es mucho decir. Sí, he dicho eso, que no pueden ignorar a Wii, pero que es apabullante lo que están haciendo otras editoras. Es decir, se quejan de que las otras editoras hacen juegos cutres, en pocas palabras. Y que ellos no harán... No me digas. Y que ellos no harán lo mismo. Ya, por ejemplo, como juego da ejemplo a Dirt, que dice que la próxima entrega de este juego de conducción para consola no será un simple port, sino que será un juego totalmente nuevo y que con ellos veremos lo que será ser juegos de calidad para la consola Wii. Pues eso espero, porque además la saga Dirt o Colin McRae, como queráis llamarla, la verdad es que mejor anuncio para un juego de carreras y tal, pocos puede haber, mejores que Dirt. La verdad es que sí, porque además vaya titulazo la primera parte de Xbox 360 y PlayStation 3. Sí, sí, a ver. Una maravilla. Sí, tenemos, gente... Creo que tenemos la opinión de una persona de la calle la persona que siempre está en la calle y nuestro micrófono ambiental, que creo que nos tiene que opinar sobre el asunto de Codemasters y Wii. Ajá. ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! Ajá. ¡Hijo de puta! Ya. Pero no hace falta ponerse así, hombre. No hace falta. No hace falta ponerse así, de verdad. No, no lo entiendo. Tenemos también otra persona que quiere opinar, no, no sé. Ajá. Es un mordisco, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí? Ajá. ¿Y qué le parece el Dirt? Uy, se ha ido. Se ha acabado, se ha acabado. Vale, perdón. Bueno, no sé, hay gente que le gusta mucho el Colin, tío. Bueno, pues nada, después de esta intervención sorprendente, como mínimo. Bueno, sí. Otra cosa, venga. Bien, pues el caso es que Electronic Arts confía en el éxito de Mirror's Edge y de Dead Space para los tiempos venideros. Y eso es básicamente lo que Arcade Gamers ya adelantó en su día, ni más ni menos. Que comentábamos, hombre, yo creo que Mirror's Edge y Dead Space pues pueden calar hondo de aquí a la siguiente entrega. Pues la verdad es que son dos juegos que, como Electronic Arts anunció hace un par de semanitas, no han cumplido con las expectativas de ventas que se tenían por supuestas de este título, pero al fin y al cabo, se trata de una nueva IP. Es difícil hacer mella con nuevas licencias, sobre todo en el tercer cuarto del año, de este año 2008 pasado, cuando compites contra títulos como Gears of War 2, Call of Duty 5 y otros tantos productos que incluyen un 2, un 3, un 4, un 5 dentro de su título. ¿Qué pasa? Que son dos nuevas licencias que irán calando hondo a lo largo de este año 2009. La gente, con el efecto boca a boca y tal, supongo que la gente los irá comprando a precios reducidos y demás. Y no dudaría que Mirror's Edge 2 y Dead Space 2, si salen, que saldrán, seguro, tendrán mucho más éxito que sus primeras entregas. Estoy convencido, no sé qué pensaréis vosotros. Seguramente. ¿Hola? Por ejemplo, Dead Space ha tenido un éxito que, bueno, que... Recordemos que matrícula olímpica en Arcadia Gamers con el Pollastre. Bueno, en el Pollastre ya vimos la evolución, ¿no? El juego que no... Matrícula olímpica. Que veíamos que arrancó muy bien, que fue arrancando a medida que la gente iba jugando y, oye, sí. Mira, y incluso que ha tenido más fama que Mirror's Edge. Y Mirror's Edge en teoría era el que iba... Sí, pero Dead Space es el que se ha quedado como el juego. Yo supongo que, excepto algún que otro fanático y tal, no sería extraño reconocer que Dead Space es mejor que Mirror's Edge de aquí a Lima, ¿vale? Pero no sé, la gente a veces es un poco rara. El caso es que, a ver, yo creo que para las siguientes entregas seguro que sí, que serán dos grandes sagas de gran éxito y que yo de verdad, que a pesar de que Mirror's Edge no me acabase de gustar, estoy deseando ver una segunda parte. Pues es un juego que apunta alto, pero que mira, que la primera entrega es lo que era y ya está. Y hay gente que lo puntúa con un 9 y nosotros lo puntuamos con un 6 con el mismo análisis. Tenemos en cuenta cosas distintas. Bien, más, formato digital y Capcom. Desde Capcom nos llegan declaraciones de Christian Svensson sobre la importancia de que el formato físico, de que la venta en PC de formato online sea más rentable que el formato físico. Además, Christian Svensson anima a que empecemos a pensar ya en descarga y no en físico, en el sentido de que Capcom sabe que PC le ha dado mucho beneficio, que PlayStation 3 y Xbox 360 le han dado muchísimo beneficio y que en cierta medida WiiWare también le ha dado beneficio. La verdad es que, a ver, es una cosa que está ahí, que sabemos que tarde o temprano pasará, pero yo, mi opinión personal es la de siempre y sigue inalterada. Me parece muy fuerte que las empresas grandes como Capcom, como Electronic Arts, como Ubisoft y todas estas quieran darle la patada por el por detrás a un medio como es la tienda de videojuegos, que ha estado siempre, siempre, siempre con ellos, ¿vale? Y es una visión muy romántica por mi parte, ya sé que es así, que es muy romántica, pero me parece muy fuerte que vayan a ocasionar que cierren miles y miles de tiendas en todo el mundo por culpa de esto, cuando han sido ellos los que han ido comiéndole el culete durante décadas, ¿vale? Me parece un poco fuerte, pero bueno, en fin, no sé qué opinaréis vosotros. No, desde luego, a ver, a Capcom les sale más, a todas las compañías les sale más rentable ahora que ya está el servicio de descargas, les sale mucho más rentable hacer un juego en descarga que en formato físico. Sí, desde luego que sí. La posibilidad de encima, las actualizaciones, por ejemplo, antiguamente nos comíamos actualizaciones de juegos, nos la comíamos en formato físico, nos cobraban lo mismo casi que un juego normal o incluso precio reducido, pero nos cobraban un pastón. Ahora pueden sacar parches que a ellos les salen mucho más barato y encima cobrarnos también lo que les dé la gana. No sé, es una putada para las tiendas, efectivamente, pero no sé si dentro de unos años ya a lo mejor veremos las cosas en formato digital. Sí, pero yo espero que al menos la patada no sea tan asesina como parece que va a ser, ¿eh? No sé, porque se va a quedar muchas familias en la calle. Yo lo voy diciendo ya, que la gente se vaya preparando de que esto va a ser una verdadera masacre. No sé, pero últimamente ya Capcom no es la primera que lo dice. No. Ya Capcom es una más que se une al carro, pero todas las compañías ya están pensando en dar el salto. Bueno, ahí tienes la PSP2, que va a ir sin UMD. La PSP2 irá con formato descargable. PSP tiene mucho que decir en ese aspecto, ¿eh? Yo creo que puede dar el primer pasito la PSP de cara a las siguientes consolas que puedan funcionar por descarga. La semana pasada ya lo dije, que posiblemente PSP fuera por software descargable y no y lo sigo pensando que irá. La verdad es que, mira, para lo que le queda en el convento, me hago dentro eso. ¡Hala! Pues Brass Blue, el juego de los desarrolladores de Guilty Gear, que saldrá, se ha confirmado ya la aparición de este juego para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pero en este caso no lo hacen con formato físico, sino con formato descargable. Anda, mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Anda, mira tú qué casualidad. Que estaba hablando de eso casualmente. Sí, sí, pues se conoce que este juego saldrá por verano de este año. Ya se han visto vídeos de más de 20 minutos del juego rulando tanto en 360 como en PlayStation 3. Bravo. Y pues que no será un simple port de la recreativa como la gente se pensaba, sino que le añadirán cositas como si fuera una versión, como la típica versión que encontraríamos en tiendas. Es decir, se le añade el modo historia, con caminos elegibles, con podemos alterar las rutas, etcétera, etcétera. También tendremos, como no podía ser de extrañar, el modo online para hacer nuestros combates y también la inclusión de cortos anime. ¡Bravo, bravo! Hechos bravo. Por el estudio Gonzo, que genial. Animadores de Helsing y de varias series más. No se sabe el precio, simplemente que verá la luz en verano japonés, en verano en el mercado japonés y americano. Supongo que el europeo no se quedará atrás tampoco. No. Yo al creo menos, que al menos la versión de 360. La no de sé, yo. 3, mientras salga en castellano y tal, y a precio más o menos lógico, más 1200, 1800 como mucho. 1800, yo creo que sí. Sí, ¿no? Pero sería un regalazo ponerla a 1200, ¿eh? Más siendo un título que no lo va a conocer ni su madre aquí en Europa, ¿sabes? O sea, yo creo que no debería irse demasiado por las ramas. Es un juego que después nos va a entender el Battle Fantasia, este que acaba de salir aquí en territorio europeo, de Arc System Works también, si no me equivoco. Sí. Vale 60€ y nos están haciendo básicamente lo mismo, pero con cortos anime además, ¿vale? Entonces, me parece un poco LOL que nos vayan a vender el juego por 50€ en tiendas, cuando después va a salir este, que probablemente va a ser mil veces mejor. Es mucho mejor. ¿Vale? Va a valer 1200 o 1600, ¿vale? Estamos hablando de 30€ de rebaja, ¿vale? O sea, es un precio importante, ¿eh? Sí, Bad Blue, no lo olviden, señores, Bad Blue. Va usted Blue. Tekken 6. We'll be right back. Tekken 6, amor y odio a la vez, amigo Edu. Amor y odio a la vez, ni más ni menos. El caso es que, según nos dicen desde la revista oficial británica de Xbox 360, Katsuhiro Harada, perdón, nos comenta, parece ser que le sorprende el gran frame rate que tiene la Xbox 360, que le permite hacer ciertas cosas que nunca habíamos visto en un juego de lucha, y que podría ser que Tekken 6 reventara hasta cierto punto el aspecto técnico que conocíamos dentro de la nueva generación de juegos. A lo cual, yo lo siento, señores, pero solo puedo carcajearme viendo las imágenes que se han visto del juego y viendo la recreativa. Yo lo siento, pero no entiendo estas declaraciones cuando ya se ha visto el juego en recreativa. Es lo que hay. Sí, es que no van a cambiar el juego. Van a mejorarlo muy difícilmente. Y este juego no deja de ser un cambio que, comparado, yo qué sé, con lo que fue Tekken 3, a Tekken Tag Tournament, mejor dicho, a Tekken 4, hay un cambio brutal. Pero de Tekken 5 a Tekken 6 no vamos a ver demasiado cambio. Vale, la cosa se va a quedar más o menos igual de momento. Y espero equivocarme y comerme estas palabras, Normalito, Edu. Normal. No es mucho más que el Soul Calibur. Yo diría que está a la altura del Soul Calibur, incluso inferior al Soul Calibur. Yo diría inferior, a ver qué sale. No sé si será por el hecho de que primero había salido en arcade y esto le ha ocasionado algún problema. No sé, pero yo no veo ahora mismo Namco Bandai en la labor de hacer lo que hicieron con el Tekken Tag Tournament en PlayStation 2, por ejemplo. Tener una máquina realmente potente como PlayStation 2 comparado con la placa de Namco que tenían en su día para Tekken Tag Tournament, que recordamos era la misma del Tekken 3, y sin irnos demasiado por las ramas, decir que hubo un gran cambio gráfico de cara del Tekken Tag Tournament de recreativa al de PlayStation 2, un cambio brutal. Y yo no creo que ahora Namco Bandai esté por la labor de hacer esto mismo en Xbox 360 y PlayStation 3 respecto a la versión de recreativa. Espero equivocarme, pero lo dudo viendo los trailers. No sé qué opinarás, Edu, pero vamos, Mismo. Gráficamente el juego no me parece gran cosa. Uh-huh. Es que, no sé, veo el Tekken 5 más bonito. Sí. Pero es que no veo nada más. A mí lo que me frustra son las opciones que le han puesto nuevas. O sea, el tema este del Critical Hit y todo esto, que me parece un poco ridículo. Viendo lo que ha revolucionado Street Fighter 4 dentro de la propia saga Street Fighter, o lo que ha revolucionado la propia King of Fighter 12 dentro de la King of Fighter, ¿sabes? No sé si me explico, pero quiero decir que veo un estancamiento dentro de Namco Bandai con Soul Calibur y con Tekken. Yo lo veo muy claro. Pero bueno, no nos movamos de los juegos de lucha y hablemos del 9,6 de hace dos semanas, Street Fighter 4, que saldrá en PC dentro de muy poquito. Street Fighter 4 que llegará en verano para PC. Buena noticia para la gente que no tenga consola de nueva generación y tenga un PC lo suficientemente potente para mover Street Fighter. Con ese arcade Steam, ¿no? En el USB. Están de enhorabuena. Y que Matt Cutts, pues está intentando hacer los joysticks para la versión PC. Y no solo eso, se dice, como bien dice Chache, que van a regalar el arcade Stick con el juego. Hostia. Sí, pero no el gordo, evidentemente. Regalarán uno cutre, pero bueno, a caballo regalado. No le mires el God of War que puede salir en PSP este año. Jaja. Ready at Dawn, que comentábamos hace escasas semanas, si no me equivoco, dos semanas, que podría estar haciendo algo para PlayStation 3 y Xbox 360, y el Tony estalló en júbilo. Decir que parece ser que God of War Chains of Olympus 2, que evidentemente no tendrá este nombre, podría ser anunciado en la E3 de este año. Así que, dicho esto, esperemos que así sea, y seguimos. Como decíamos en el calentito, pues Sam & Max llegan al Xbox Live Arcade. Dice su encargado: con Sam & Max en Xbox Live Arcade estamos llegando a una mayor audiencia que antes. Los nuevos lanzamientos nos dan la oportunidad de comunicar historias imaginativas que hacen que los juegos de Sam & Max sean tan especiales. Pues muy buena noticia, como comentamos en calentito. Bueno, mientras no acaben el fresquito, todo irá bien. Mientras no acaben el fresquito, todo será el precio. Sí señor. The King of Fighters 12, que aparecerá también en verano. Son las 12, las 11 en Canarias. Pues en verano aparecerá Street Fighter de King of Fighters 12, pero esta fecha únicamente será aplicable en Norteamérica. Por el contrario, no se sabe si se verá la luz esa fecha a fecha mundial. Pero bueno, oye, otro juego más de lucha para verano. Ya tenemos el Black Blue, tenemos The King of Fighters 12, tenemos Street Fighter 4 para PC. Crucemos los dedos y que no sea una puta mierda. Crucemos los dedos. Por lo que he visto ha mejorado bastante. Bien, bien, bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. Sigamos. Mira, ves. Bueno, pues esto es bastante gracioso. Bueno, gracioso no, pero bueno, es llamativo. La táctica es llamativa. Es bueno, chache, bueno. Es buenísimo, pero la táctica es llamativa porque por 30 euros puedes adquirir Silent Hill Origins y Metal Gear Solid Portable Ops en PSP. Bien. Está muy bien. A partir del 26 de marzo en España y en Europa pues ya podemos hacer uso de esta oferta. También Metal Gear Solid Portable Ops también con Coded Arms también se puede conseguir. Vamos, es llamativo porque es arriesgado, vamos, que también en PSP, como tampoco se vende mucho, por ya lo que conocemos que hay, pues... ¿Quieres un coti? ¿Qué? Baja el volumen. ¿Sabes quién se ha ido de Konami? Sí, no sé. Mónica. ¿Vale? Y todo el mundo sabe la leyenda urbana, ¿no? Y tal. Y tal como se va esta chica, aparece un pack de Konami que te regala dos juegos por 30 euros. Yo ahí lo dejo. Pero no tiene nada que ver. Eso será una decisión de arriba. De arriba, Antonio, de arriba. ¿Y quién te dice a ti que Mónica no cortaba el bacalao arriba también en Japón? Iba allí, iba a España, etcétera. Estas cosas. Paranoia mental. ¿Qué paranoia mental? Sí, sí. Dios. Ay, la película Street Fighter que en taquilla no se ha comido. Bueno, se ha comido algo, pero no lo que se esperaba. Bueno, la Fox. Ahí estaremos, no obstante. $4.600.000 ha recaudado la película. Oye, que... ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres más? ¿Pero qué quieres? Es un bodrio de peli. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a repetir la jugada con Van Damme? No, no, tío, no. No, ya no cuela. La gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo al Chache. Está muy lejos Japón, Chache. Yo solo sé una cosa. Que no eres Chache, tú. Soy el perro Snake. ¿Qué quieres? Que es más importante ya Pepe Vejines que yo. Pepe Vejines. Mira, Pepe Vejines. Cállate, coño. Es un grande, tío. Apaga el micro. Mira, yo... Que salga más Pepe Vejines en un programa de radio donde está el perro Snake. ¿Pero esto qué es, Antonio? ¿Qué esto qué es? Edu. ¿Sabes qué pasa? Te digo una cosa. Dime. Mira, pasa una cosa. Que Pepe Vejines es el tío, el cantante de Nueve Pisos que llevo chanclas. No sé, no sé. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos. Sí. Pero es que yo creo que debemos ser la única radio que pone aún canciones suyas. O sea, somos los únicos que ponemos canciones de Nueve Pisos que llevo chanclas y del Pepe Vejines. Con lo cual te digo una cosa, Antonio, que tienes el micro apagado, que no te enteras, desgraciado. Te digo una cosa, ¿por qué no le llamamos en directo a Pepe Vejines? Oye, tío, pero ¿quieres abrir el micro? Ponle el micro. Oye, por favor, llamar a Pepe Vejines en directo. Mira, tú quédate con la coña, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando llamé a Estopa? Pues del palo así, ¿no? Bueno, es que con Estopa tenía sentido, ¿no? Porque a los Estopa le gustan los juegos, entonces podían estar en Arcadia Gamer. Supongo que esto lo dijimos en su día, ¿no? Que llamamos a Estopa para ver si había suerte. Creo que no. ¿No? Bueno, pues ya lo sabéis. El caso es que... Hola, Pepe. Hola, Antonio, ¿qué pasa? No, es que mira, queríamos que apareciera en Arcadia Gamers. ¿Arcadia Gamers? Arcadia, ¿esto es de gay o esto es de qué? A lo mejor se acuerda de mí, de cuando era pequeño, que en un bar me lo encontré viendo el Betis en el Canal Plus, que tocaban en Sardañola aquí y estaban en el bar viendo el Betis o el Sevilla, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas del Chache? El Chache, hombre, ¿cómo no me voy a acordar del Chache? Tenía 4 añitos el crío. 4 añitos que tenía el chamá, hombre, por supuesto. No. Venga, va, pues ahí queda en el tintero, ¿eh? La bueno, propuesta Pepe del perro Begine, de contra Pepe Begine. Pepe Begine versus perro Pepe, de Ney. Pepe vive. Begine. Hay que hacerse banners, venga, va, campaña Pepe vive. Sí, aquí mucha tontería, pero el fanático de No Me Pises soy yo. Bien, pues venga, bien. Fanatiquillo. Tales of the World, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Pues que es el juego que más ha vendido durante este mes de febrero. Ni Polandia, macho. En Japón. Bueno, el caso es que, así rapidito, ¿vale? Los juegos más vendidos en Japón, desde arriba a abajo. Wii Fit en el número 10. En el número 9, Monster Hunter Portable Second G de Capcom en PSP. Seguimos con Capcom Street Fighter 4 de PS3. Luego Idolmaster SP de PSP. SP, PSP. ¡Por Dios! Star Ocean 4 de Last Hope, Xbox 360. Sorprendente dicho puesto para Star Ocean 4. Final Fantasy Crystal Chronicles y Ico Chichos of Time. Dame veneno que quiero morir. No, dame Final Fantasy. Mato, con el carro mato. Luego tenemos Pro Evolution Soccer 2009 o Winning Eleven 2009 de PlayStation 2. Winning Eleven del 2009 de PlayStation Portable. Mario & Luigi RPG 3. Lost in Time en DDS. Y luego tenemos Tales of the World Radiant Mythology 2. Y por último tenemos el ranking de esta semana que nos dirá amablemente el colega Chache, supongo. Chache nos dice. No, a mí no me hagas decir estos nombres en japonés, que quedo muy mal. Que lo diga el Edu. Ah, porque los tengo que decir yo. Porque si tú quedas mal, nos reímos. ¿Estáis tontos o qué coño os pasa? ¿Que queréis ser un poco profesionales, tío? Bueno, por favor, hombre. Vale. Que lo diga el Edu, venga. Vale, en la décima posición tenemos a Wii Fit, en la novena Taiko no Tatsujin Wii. En la octava, Star Ocean The Last Hope. Se lo ha hecho bien. Sí. Estúpido. En la séptima, King of Fighters 2002 Unlimited Match. En la sexta, Shonen Sunday vs Shonen Magazine. Coño. Neto Dream 9. ¿Qué mierda es esto? Es como el Shonen Jam, pero aquí mezclan la Shonen Sunday con la Shonen Magazine. Es decir, podemos ver a Hajime no Ippo contra Get Bakers, contra Weki, contra varios animes. ¿La UFO X? Sí. Ah, qué bueno. Después tenemos el Game Center CX. Arino no Chosen Joe 2 en la quinta posición. En la cuarta, One Piece Episodio 2 de Wii. En tercera, de Nintendo DS, Mario & Luigi RPG 3. En la segunda, Shin San Goku Mashou. Y en la primera, Yakuza 3. ¿Sabéis qué es lo del Game Center CX? ¿Sabéis lo que es? No. Es un programa de televisión donde pillan a un tipo, que no recuerdo su nombre, lo siento mucho. Pero es un tipo que lo ponen a los mandos de un juego de NES, normalmente, de 8 bits. Ah, vale, ya sé que... Súper complicado y se lo tiene que pasar en ese programa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros solo vemos, creo recordar, que eran media hora de programa. Pues nosotros solo vemos media hora de programa, pero el tipo este se ha podido pasar 14, 15 horas jugando un juego de 8 bits que no había manera de quemarse. Entonces tú ves sus reacciones, ¿no? Al pasárselo. Es un tío salado, un tío normal, japonés, que, no sé, una vida normal, tranquilo, pero que acaba frustrándose con juegos como Castlevania 2, Mega Man 3, etcétera. Es un programa que si lo ponéis en YouTube podréis verlo. Game Center CX. Recomendado totalmente. Muy friki, pero recomendado. Y ya está. Publicidad en un ratico. Vámonos a la publicidad. ¡Hala! Hasta ahora y después. Killzone 2 de guerrilla. ¡Hala! Hasta ahora, gente. One more time for the... ¿Eh? Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo me voy a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Hemos escuchado un tema de Black Blue, Queen of Rose, del compositor de Shukichi Watari, y hemos escuchado un arrange de la canción, de las canciones principales de Metal Slug. Qué bien suena Neo Geo, arrange o no arrange, qué bien suenan todas las composiciones de SNK. La buena, la buena SNK. Como el buen vino, sí señor. ¿Algo que decir, Chacho, que te veo mirándome así con cara...? No, a ver con qué salías. Pues no sé, pues que SNK mola, Chacho, SNK bien, mola. Bien, vale, bien, no sé, no hay más. Bien, Vejines, muy bien. Oye, no me llame Vejines, no tengo tal magno honor de llamarme Vejines. Ah, tal magno honor, por Dios. Bueno, venga, en esa tesitura vamos al análisis. Tesitura, tesitura. Ah, pon el análisis, anda. Ponlo. Killzone 2, ya está aquí en PlayStation 3. Sí, señor. Ha costado. Sí. Mira, tío, Killzone 2 ha sido desde el año 2005 santo de devoción para unos y demonio encarnizado para otros. ¿Qué me dices? Te lo digo. En el frente abierto, dentro de la actual generación de consolas, pues fue así. La gente de PlayStation 3 era el Killzone 2, no habéis visto el vídeo y tal. Y a pesar de que sabían que el vídeo era mentira, pues aún tenían ahí el aporte. Pero es que la gente que pretendía defender a 360 criticando a PlayStation 3, cosa que nunca entenderemos, querían atacar a los de Sony, pues lo tenían fácil con el vídeo falso. Siguiendo, para uno se trataba del mesías que traería PlayStation 3, la grandeza técnica que se le atribuye a dicha consola desde el lanzamiento de la misma, y para otros, el tocomocho más claro y cara dura de la generación actual, en mi opinión, junto a GT4 de PSP, GT Portable. No nos vamos a engañar a estas alturas, si se me permite dar mi más sincera opinión... Se me permite, bueno, eso espero que sí. Insisto y remarco la palabra opinión... Killzone 2 fue todo un descalabro para una ya de por sí pobre conferencia de Sony allá por el E3 2005. Sí. Parecía imposible llegar a plasmar y jugar algo como lo que nos pretendían mostrar, pero a veces hay que confiar en el buen hacer de gente como Guerrilla. Guerrilla es una empresa casi desconocida por el público y maltratada por los medios de prensa. Atribuir a un grupo como es Guerrilla la colosal tarea de realizar un juego que tosiera al por aquel entonces rey del online en consolas a lo 2... era como mínimo descaballado ante las posibilidades en línea de una consola como PlayStation 2 comparadas con la de Xbox. Lo que sí que quisimos disfrutar y dar una oportunidad a esta gente, descubrimos un título con presente incierto, pero con futuro marcado. Con unos meses más de desarrollo, Killzone podríamos haber hablado de uno de los shooters más grandes de la generación de 128 bits. Pero al final no fue así y el Halo Killer se quedó en Killer solo. Tras esto, Sony pone al frente de la guerra de las consolas a Guerrilla, valga la redundancia, y lo convierte en el caballo de Troya, el abanderado, el juego a seguir, llámenlo como quieran, Killzone 2. Por delante de Metal Gear Solid 4, The Little Big Planet, sin anunciar todavía por aquella época, o Final Fantasy XIII. Killzone, de golpe, volvía a ser interesante, y la presión era monumental. Tras esto, y un gran título sacado en PlayStation Portable basado en la franquicia que hoy nos ocupa, que dejaba atrás la jugabilidad en primera persona para trasladarnos a otro frente de la guerra, con vista cenital, llegó por fin la semana pasada el tercer capítulo de Killzone, dispuesto a poner los puntos sobre las íes. ¿Lo logrará? La respuesta va a sorprender a muchos oyentes. Intrigante. FPS para PlayStation 3, adiós a Jan Templar, el anterior protagonista, y hola Sef, que no se vería, ¿no? Empecemos con el chiste. Cambio generacional para los para comenzar un nuevo capítulo de las desventuras de los Isa en su batalla contra los Hellgast. La cosa se complica al atrincherarse un gran número de Hellgast con misiles nucleares que podrían en bandeja de plata las cabezas isaenses, y Visari, el gran enemigo y carismaticísimo enemigo, no dudará en hacerlas estallar por el bien de su facción. Helgan, el planeta de los Hellgast, es el punto de partida de Killzone 2 y el primer objetivo será capturar al mismísimo Visari e intentar acabar con el conflicto bélico que azota durante años a estos planetas. Ahí entramos nosotros, como Thomas Shevchenko, que junto a Natko, Velázquez y Garza forman el pelotón Alpha. Los personajes han sido impresos con un toque que los dota de un carisma sencillamente espectacular. Llegarás a encariñarte de tus compañeros y llegarás a odiar a tus enemigos, cosa obvia de lo cual no todos los shooters pueden llegar a vacilar de ello. A lo largo de 10 capítulos que componen el juego veremos todo tipo de elementos necesarios y que han dotado del éxito evidente a los shooters en primera persona. Las emboscadas, por ejemplo, serán un constante. Y el mérito de la afirmación de arriba llega cuando vemos que en ningún momento pararás de hacer cosas. Nunca tendrás la clásica misión que parece hacer perder el tiempo, no. Killzone 2 es acción a raudales, y eso se nota en cada segundo que azota el título de una manera sencillamente magnífica. Hablemos de armas. Llegados a este punto, primero, decir que la variedad de armas es menor que la de la primera entrega, pero dispones del arsenal suficiente como para no echar en falta nada, desde las clásicas pistolas, pasando por rifles, fusiles, bazookas, todo correcto, lo normal. Se respira cierto humillo Modern Warfare al comprobar cómo las almas han intentado asimilar lo más posible a la realidad dentro de un futuro utópico. Pero volviendo de nuevo a las unidades, destacar que estas pueden caer en combate y deberás ir en su ayuda, como hemos visto en muchísimos otros shooters. Para impedirlo, ahí están las tropas Hellgast, que intentarán en todo momento imposibilitar nuestros movimientos. Y ya de paso, hablando de IA, decir que no son precisamente la quinta esencia de las inteligencias artificiales. Pero como en todo juego shooter, en niveles más avanzados nos pondrán las cosas mucho más difíciles, aunque la verdad es que tiene momentos realmente sorprendentes en cuanto a estas emboscadas y tal. Nos pondrán la piel de gallina en algún momento, la verdad es que se nota. Dicho todo esto así, Killzone 2 podría parecer un juego simplón, con pocas cosas que ofrecer, pero es en el estilo que le han impreso a Killzone, donde vemos toda la carne en el asador. Si analizamos otros shooters de éxito, véase Bioshock, verás que la jugabilidad, a pesar de ser realmente buena, pocas cosas ofrece un género que cada año ve en torno a docenas de nuevas incursiones con mejoras o peores resultados. Sería ofensivo insinuar que esto es Rapture, pero sí que podemos decir que la epicidad y el desastre que suponen el conflicto bélico en su más completa representación lo verás en cada partícula disparada dentro de Killzone 2. Cada una de ellas es increíble, la verdad es que es guerra total. Pero es que si hablamos de esa clase y de ese buen hacer durante el desarrollo del título, hablamos también de una campaña fácilmente rejugable. Y ahí es cuando entramos en esos estúpidos trofeos que nadie quería y que ahora nadie puede vivir sin ellos. La fiebre de los logros, amigos, está en PlayStation 3. Y el magnífico online que escrutaremos en el siguiente punto. Yo os hago una pregunta. ¿Podría palidecer la sombra de Call of Duty 4 en PlayStation 3 ante este gigante? ¿Vosotros creéis que Killzone 2 podría arrebatarle puesto a Call of Duty 4 o World at War? Es difícil pensar eso, pero oye. Mira, yo os digo una cosa, y es que el menospreciado por todos, y me incluyo, que después me arrepentí bastante, Resistance 2, pudo aguantar el tirón durante unas semanas, porque las aguantó, pero la sombra del gigante de Activision, señores, es enorme, y eso lo sabemos también en Xbox 360, donde incluso se puede permitir el lujo de tutear a un juego como viene a ser Gears of War o Halo 3, ¿vale? Estamos hablando de algo realmente enorme. El caso es que Killzone 2, como vende consolas que se supone que va a ser, y lo será, entrará en las casas de millones de jugadores sedientos de partidas online, y es ahí donde en teoría Guerrilla puede y debe hincar el diente a lo más hondo. La verdad es que es la mejor ocasión que tiene Guerrilla ahora mismo. A priori, la misma sensación que con la campaña en cuanto al online. Puede parecer simple y poco innovador. Deathmatch por equipos, Search and Destroy, capturar la bandera, asesinato, donde tendremos que defender un objetivo de nuestro equipo y acabar con el del rival, dicho sea de paso, me suena bastante a cierto modo del Gears of War y que se llamaba igual, y Warzone, un tema que intentará mezclar y mixear todos los otros convirtiéndose en una opción brutalmente divertida. ¿vale? Realmente interesante. Es algo así, no tiene nada que ver, evidentemente. Pero no sé si os acordaréis del tema online del Unreal Tournament 3, que era un rollo Risk, que tenías que ir guardando zonas y quien tenía más zonas al final. Pues no tiene nada que ver, pero quiero decir que es un sistema de juego que realmente pues es novedoso y tal, y que nos puede gustar bastante. Warzone, la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente. ¿Cuántos mapas? 8. ¿Cuántos jugadores? 32. Añadiendo un elemento de subida y bajadas de nivel a lo Call of Duty, que no podrás dejar de jugar porque somos muy viciosos. Subirá rango según lo bien que te salga la partida, para después seguir desbloqueando armas y equipos para poder usar durante el combate, como no podía ser de otra manera. Puede ser una apreciación un tanto obvia por mi parte, pero considero que el sistema de juego se basa en el camperismo más absoluto. Claro que también hay jugadores temerarios dentro del universo online de Killzone 2, pero apremiará más al jugador más táctico que al salvaje. La verdad es que la gente se setea ahí, o como se diga, chat, se setea, está bien dicho, el universo Counter-Strike. Sí, el cementerio está lleno de valientes. Sí, qué grande, muy buena, chache, muy buena, me ha gustado. El caso es que, además, no todos los jugadores tienen las mismas habilidades, teniendo médicos, soldados, francotiradores, ingenieros, algo similar a lo visto en el clásico y querido por mucha gente y menospreciado por muchos otros, Team Fortress. Diferenciando, no obstante, que esta vez podremos mezclar distintas clases para hacer frente a las distintas amenazas a las que se nos vayan acechando. Para entrenar en solitario, en este caso, podrás probar contra un máximo de 15 bots en todos los escenarios y modos disponibles en el título. Y bien, esto es lo que hay en cuanto a jugabilidad de Killzone 2. Y quiero decir eso, que es un juego realmente divertido, ¿vale? Muy, muy divertido, yo me lo he pasado en grande. Pero quizás parece que no haya más de lo que hemos dicho ahora. Pero es que Killzone 2 es una experiencia que realmente se tiene que vivir. Se tiene que jugar para entender lo que es, porque yo creo que ningún análisis te va a explicar lo que viene en el siguiente punto, y es el apartado gráfico. Es muy difícil explicar con palabras lo que viene ahora, ¿vale? Pero de verdad que no penséis que Killzone 2, esa jugabilidad es pobre, porque para nada, ¿vale? Digamos que lo que tiene es que es muy inspirada, ¿vale? Es un rollo BioShock. Es una jugabilidad muy inspirada, acompañada con una clase y con un gusto a la hora de decorar las cosas y tal. Que claro, que BioShock no tiene ese apartado gráfico tan excelente como es el de... Aunque lo tiene, es un apartado gráfico excelente. Pero coinciden en que es una ambientación buena. Es buena, pero Rapture es Rapture, ¿vale? Eso no lo voy a poner en duda. El caso es que gráficamente, mejor os lo cuento como buenamente pueda. Bien, como venía comentando, es precisamente el apartado gráfico el punto más fuerte de Killzone 2. Killzone 2 es tranquilamente el juego con mejores gráficos de esta generación. Cada uno de los apartados gráficos del juego es excelente, desde su majestuosa presentación hasta su elaborado y gozoso final. A pesar de estar presentado en las ya míticas 720p de PlayStation 3, el juego no tiene problemas a la hora de ralentizarse o bloquearse, al contrario. El software se mueve con soltura por la circuitería de PlayStation 3, entre ellas el colega Cell, que era difícil de programar, pero guerrilla, ha dado en toda la cara a muchísima gente que tanto se quejaba, ¿eh? Los modelados de los personajes son en todo momento geniales, casi sin diferenciar de los personajes principales con los actores secundarios que se darán cita en esta obra. Todo el apartado ha sido tratado con un mimo ejemplar. Las armas, armaduras y todos los tipos de elementos que pueda usar el colega Sef han sido cuidadas también al máximo. Quizás podríamos echar un poco en cara el tema de los enemigos, que son un poco repetitivos, pero la verdad es que dejémoslo claro que es algo que por desgracia está pasando en todos los juegos. Y digamos que Killzone 2 no es el peor ejemplo, ¿vale? O sea, Killzone 2 realmente ofrece una variedad realmente palpable que no veríamos en otros títulos como Gears of War, por ejemplo. Los niveles, enormes en todo momento y de una calidad y detalle espectaculares, consiguen ponernos dentro del juego en todo momento. Mires a donde mires, estás en Helgan. El diseño artístico impreso a este juego pretende ponernos la vista de una hipotética Segunda Guerra Mundial futurística. Los elementos cartelistas, forma de vestir, más insinuadas que otra cosa porque recordemos que es el futuro de los Helghast, es irremediantemente reconocible con los del Tercer Reich. Y ante todo, la imposición de lo bueno y azul contra lo malo y rojo. No hay confusión posible. Estos son los colores, estas son las facciones. Es lo que hay. Pero bien, llegados a este punto, decir que llegamos al apartado de la física. de los objetos en este caso, que está muy a la altura de los grandes del género en su máxima expresión. Todo cae y deja caer correctamente, teniendo detalles realmente espectaculares como la climatología de Helgand. Todo un espectáculo para los ojos de un servidor ante su PlayStation 3. Veremos el viento azotar banderas y demás, y veremos cómo las banderas ondean según el viento que haya en el momento en que estamos jugando. Una climatología variable y tal, que también ayuda muchísimo a la rejugabilidad del juego, que parece una tontería, pero ahí está, y lo bueno es que se lo han currado bastante. No es ninguna tontería, porque mucho se le llena la boca con el tema del clima, del clima, del clima, y después no vemos lo del clima sí. Por ningún lado. No, aquí influirá, por ejemplo, en el lanzamiento de granadas, ¿vale? Según el viento, pues no podrás tirar la granada tan lejos, o se irá más lejos de lo normal, ¿sabes? O sea, vendría a ser una climatología que tampoco quiero que penséis, hostia, el Tony, que exagerado. No, no, a ver, es una climatología que afecta, pero tampoco para tanto, ¿no? Pero que ahí está, tú, que... Es un poco más realista el... Está el meterlo o el no meterlo, y la verdad es que Killzone 2 pretende en casi todo momento ser un juego más o menos realista. Por ejemplo, quería hablar el apartado gore. Es un juego que no es para nada gore, ¿vale? Hay momentos de sangre, evidentemente, y bastante crudos incluso, pero no es el rollo de la facilidad de cortar una cabeza o de pegar un disparo en la cabeza y chof, ¿sabes? No, la verdad es que no lo busca. Y tampoco se echan falta, ¿vale? No tiene por qué un shooter ser sangriento porque sí, ¿vale? Y este juego ya es lo suficientemente crudo lo que te explica en cuanto a historia y demás, como para además meterle gole. Es que no lo necesita, ¿sabes? No se echa de menos. Así que de momento bien en ese aspecto. ¿Niveles de dificultad? Varios, ¿vale? Y la verdad es que muy muy bien, te lo diré, muy bien ajustados para cada dificultad y demás. Normalmente tira por jugar una primera partida normal y lo que he hecho yo. Y luego ir subiendo, irte al nivel más difícil que supone siempre un reto. Y además ahí están los trofeos, ¿vale? Que la gente decía mucho de los trofeos y tal, pero al final los trofeos ahí están. Todo el mundo es muy goloso, hombre. Es muy goloso, tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360. Y la verdad es que no sé todavía lo que van a dar en el home, pero recordemos que algunos trofeos dan distintas cosas en el home, ¿vale? O sea que la cosa engancha. Bien, apartado sonoro. Bien, Killzone 2 es un juego que requiere ser jugado con un equipo de música bueno. Cada sonido, cada melodía, compuesta por Joris de Man en este caso, y cada disparo o grito al recibirlo merece ser atendido por nuestros oídos. Los matices marcados en este juego marcan la diferencia de cuando en un análisis se dice eso de los FX están a la altura, contra un son realmente buenos. Y en este caso estamos hablando de un son realmente buenos. El apartado musical del juego es tranquilamente de lo mejorcito que se ha visto en muchos meses, de marcada factoría hollywoodiense. Lo épico de cada momento que nos acompañan esos acordes de orquesta con los de rock son pura delicia sonora. Vamos a escuchar un poco, ¿no? Un poquito. Bello, bello. Bello, bello. No, no, la verdad es que esto luego veréis, si lo llegáis a jugar y tal, que supongo que si tarde o temprano lo acabaréis jugando, momentos así épicos y tal, de disparo, disparo, disparo, de tal, veréis que realmente las melodías se encajan perfectamente, perfectísimamente. Y bien, por parte del doblaje, decir que a mí me ha encantado. Doblado y localizado al castellano, pero decir que no será precisamente Heavenly Sword. Pero, tampoco es un doblaje tarado y cansino como el de Fable 2, por decir un ejemplo así reciente. Killzone 2 ha sido tratado con la mayor seriedad posible, enfocándolo en todo momento a un género adulto que recibirá el juego con los brazos abiertos, que ya era hora. en PlayStation 3 recibir un título de este calibre después de cosas como Metal 4 que no veíamos desde el verano, Dead Space, Mirror's Edge y algún título que me estaré dejando como Resistance 2. Como siempre, me dejo Resistance 2 y para nada, es un titulazo también. Bien, esto es todo. Conclusión. Pues bien, señores, ¿quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir hace un año que yo iba a estar diciendo estas cosas de Killzone 2 cuando yo realmente no me creí nada, nada, cero de lo que vi en aquel tráiler? Pensé, es imposible, es realmente imposible. Y ojo, la verdad es que tampoco es lo que vimos en el tráiler, ¿no? Pero es una versión real de lo que vimos en el tráiler, ¿no? Y realmente cercana, además, ¿vale? Se queda un poco por debajo, pero es cercano como mínimo. Gráficamente es que es espectacular este juego, es que es un espectáculo para nuestra vista. Es un recomendado total en ese aspecto. No es un recomendado, es realmente el juego más vasto de esta generación actual. Pero es que si a eso le añades una jugabilidad realmente buena, muy buena, y le acompañas con una música como las que estamos escuchando, que son realmente espectaculares, nos queda un producto de 9 alto, porque es que es un juego realmente bueno. Y uno, servidor en este caso, se alegra de ver que en PlayStation 3 comienzan a salir cosas de este tipo. Ya tocaba, señores, ya tocaba. Pues sí, pues sí. Y después vendrá Uncharted 2, ¿vale? O sea, que espero que salga en breve, que se tardará un poquito, pero vendrá Uncharted 2 también a poner más puntos sobre las IES. Señores, que PlayStation 3, entre los juegos multiplataformas y algún que otro juego First Party, Second Party, empieza a tener ya algo. Y este Killzone 2 es solo parte del ejemplo de este lanzamiento de PlayStation 3, por fin, que comienza, parece, a alzar el vuelo, ¿vale? Killzone 2 es un título que tiene que ser jugado para ser entendido, porque, ya os digo, parece que os digo cuatro tonterías y pensáis, hombre, el Tony, no sé, se ha debido de flipar un poco, pero es que es un juego que realmente tenéis que probar, es un juego que tenéis que sentir, es un juego que tenéis que ver en cada momento. ¿A qué me refiero cuando digo que es un juego que no se entiende cuando se lee un análisis? Porque yo, por muchas previews que leía, no entendía nada de este título, lo digo, pero ¿por qué es para tanto? ¿Por qué es para tanto? Pues aquí lo tenéis, señores, esto es lo que hay. Un Killzone 2, un juego que en su día no fue nada, como fue Killzone 1, fue ninguneado por la prensa, fue ninguneado el estudio que hacía el juego, y era un juego que no estaba tan mal, sencillamente que no era el Halo Killer. Pero es que ¿quién iba a asesinar a Halo en esa época? Absolutamente nadie. Era imposible cargarse a Halo. Pero mira, ahora lo tenemos. Tenemos un Killzone 2, tenemos un Call of Duty. Ya está gente ahí plantando cara al Halo, ¿vale? Incluso superándolos en el caso de Call of Duty. Así que, señores, los tiempos cambian. Killzone 2 no ha cambiado casi. Nos ha demostrado que a pesar del vídeo de mentira, han conseguido hacer algo más o menos real. Cosa que no ha hecho Tekken, por ejemplo. No lo va a hacer Tekken con el Tekken Next este que nos enseñaron en su día en el mismo E3 2005. Tampoco Heavenly Sword. Pero Killzone 2 y Guerrilla, señores, solo me queda quitarme el sombrero y decir ole, ole y ole. Bravísimo, señores. 96 en Arcadia Gamers y evidentemente Pollastre nominado, y espero que se os quede en la retina este título, porque va a ser casi casi, yo diría, que uno de los pollastres de oro, ya no de PlayStation 3, sino uno de los grandes del año 2009. Hombre, a ver, yo creo que de todo, con toda la carne de asado que ha puesto Guerrilla durante todo este tiempo, hubiera sido un chasco muy grande no encontrarnos con un producto digno. Pero yo ya lo tenía asimilado, chacho, yo no sé vosotros, pero yo ya pensaba que este juego iba a ser el gran chasco de esta generación. Pero a ver, es que... Le anda mucho revuelo, es que... Claro, hay que extraerse un poco de todo eso. A ver, hay que confiar en todo lo que te están diciendo. Claro que partes de un muy mal precedente, que fue lo de los dos ordenadores y aquella... ¿No? El tema aquel que ya no me acuerdo muy bien, hace tanto tiempo. Hace ya cuatro años. Sí, que no lo hicieron con el motor de PlayStation 3, sino con el... Era una CG, básicamente. Un vídeo mostrado en el E3. Hecho un vídeo hecho por ordenador. Claro, la base ya es un poco... Joder... Duele un poco, pero claro, ha pasado tanto tiempo y tanto tiempo de desarrollo para un juego que, claro... Sí, sí, en fin, lo que yo os digo... Tenía que hacer algo bien, lo que además tenía que hacerlo bien, vamos. Lo que además os digo es que a veces me río de muchos análisis que he leído, ya no solo de medios españoles, sino de medios extranjeros, que es como si se empeñaran en buscarle errores a Killzone 2, que los tiene, ¿vale? Los tiene. Sin ir más lejos, el online aún puede apuntar a más, ¿vale? Pero yo creo que es muy fácil... Muy fácil buscar errores en un título como Killzone 2, decir que es muy lineal y eso, que lo es un juego muy lineal, pero yo creo que hay que verle virtudes a este título que realmente se las ha ganado, ¿vale? Yo sé que podemos castigar este título porque fue una mentira en su día, pero cuando, no sé, yo creo que este es el mejor perdón que podía exigir Guerrilla, ¿vale? Es una obra de perdón de... Oye, no hicimos lo que teníamos que hacer, que no sé si pensarán esto, a lo mejor estaban tan seguros que el resultado iba a ser así que hicieron eso, pero yo creo que le debemos, perdonar a Guerrilla por aquello que hicieron en su día y reconocer que Killzone 2 al final ha sido un gran título, un muy buen título, un título excelente, ¿vale? No sé, creo que mucha gente le ha ido al cuello a este título y no se lo merece, francamente. Después de todo lo que ha pasado, pasa mucho tiempo, además, y lo importante es que han sabido... retomar el rumbo y ofrecernos un título realmente espectacular. Y os digo una cosa, tercera parte ya se está negociando y tal, y yo creo que Killzone 3, después del bombazo que va a ser este Killzone 2, creo que va a ser una de las grandes sagas que va a dar esta generación, porque la anterior, hombre, podemos contar que Killzone 1 empezó allí, pero la verdad es que la representación máxima de Killzone 2, de Killzone, de la saga en general, de la franquicia, va a ser sin ningún tipo de duda este Killzone 2. Y ya está, ya me callo. Bueno, Edu. Bueno, pues... Lamentamos que tengamos que volver a repetir la sección. A la gente que escuchó el programa de la semana pasada en directo, pues se va a chupar otra vez las noticias de anime, del Very Anime de esta semana, que es el mismo de la semana pasada. Sí, bueno, intentaré hacer algo así un poco más nuevo, pero pocas cosillas más han podido sacar. Bueno, vamos con Very Anime entonces, va. Ahora no da pelo. ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Berianime, mi amigo. No lo sé, buena calidad. Sí, pues ya tocaba, tú, ya tocaba. Hoy bueno, se escucha, de verdad, qué gustazo. La verdad es que sí. Y bueno, pues empezaremos con los estrenos de Animax, como comentaba la semana pasada, que emitirán Blood Plus, que ya fue esta serie ya fue emitida en su tiempo, en la 2. Y que claro, la gente no la podía ver básicamente porque la daban en horario prohibitivo, eso de las 2, 3 de la madrugada. Esa rara política que tienen de poner las series a altas horas de la noche. Pues en Animax la veremos en abril, como también veremos Ultimate Muscle. Es decir, la segunda parte de Muscle Man. Oye, no sé, se había comprado la licencia en 2007 y ahora pues ya es hora que la vayan poniendo. Sí, pero a ver, yo de verdad, Muscle Man, o sea, yo soy un gran fan de Muscle Man, muy fan de Muscle Man, pero es que esta serie es un mierdolo, la segunda parte es basura, no mola nada, ¿sabes? Y la idea es muy buena de pillar a los hijos de los superhéroes y tal. Tiene ciertos guiños al wrestling profesional, como la NWO de Kevin Mask, del Robin de las Estrellas, el hijo y tal. Mola mucho. Pero después la serie pierde el rumbo, que da gusto. También se ha anunciado Ergo Proxy, otra serie que emitirán en abril. Y también, pues, la primera serie de imagen real en Animax, cosa que la gente, que ya hay gente bastante asustada que no vaya a pasar como en el otro canal que había quedado en anime, que era Ubud, el cual pasaron directamente a dar series americanas y dejar el anime de lado. Pues en Animax, pues ya empieza la primera serie de este tipo, llamada Samurai Girl. ¿Cómo? Samurai Girl. Pero es japonesa, ¿no? No. Ah, americana. ¿No? El dato más destacable de esta serie es que la protagoniza la actora Yami Chung, que va a ser la Chichi en Dragon Ball Evolution. ¡Buah! ¡Qué horror! Madre sí, mía. Sí. Oh. Se acerca peligrosamente. Y... Yo le dedicaría un análisis a esa película, mira lo que no, te no, digo. No, vale, perdón. Por Dios. Pues todas estas series, recordemos Blood Plus, Ultimate Muscle, Samurai Girl y Ergo Proxy, pues serán estrenados en Animax en abril. Bueno. También contaremos con la temporada, con otra temporada de Death Note. Recordemos que han dado la primera solo. Ahora en abril también contará con la segunda. Y más cositas, como en Japón ya se está haciendo el, ya se ha anunciado el preestreno de la nueva serie Full Metal Alchemist. Se ha anunciado el día 5, el día del estreno, y el día 4 harán un festival en el cual se podrá ver el primer capitulito de esta serie. Mola. Será interesante ver cómo rehacen el anime para adaptarlo mejor al manga. ¿Nos enganchamos a Full Metal otra vez, Chache? Por mí ningún problema. Perfecto. Por mí tampoco. Y hablando de remakes y de adaptaciones, primero pasaremos por Dragon Ball Kai. Remake de Dragon Ball Z, que se llama, que ahora se pasa a llamar Dragon Ball Kai, que Kai, digamos que se nombra como verdadero o el auténtico Dragon Ball. Y serán 100 capítulos, no habrá relleno, tendrá nueva animación, alta definición, openings y endings nuevos. Perfecto. ¿Cantados por Kage-sama? No se sabe. Como yo he escuchado un opening de Kageyama del Hela Hechala, que era como muy nuevo y no era la versión 2005. Creo que es ese. Pero no sé, de momento se ha dicho que se va a hacer un festival dentro de poco dedicado a Dragon Ball, y que el cual mostrarán el nuevo opening y cosillas nuevas. De momento se ha visto el tráiler, que no es nada, son me parece que 18 segundos. Sí, es la parte en que el Goku llega con Son Gohan a la Kame House. Sí, sí. Vista así, no hay nada nuevo. No, quizás el traje de Goku, que el traje más. De Goku, que claro, ahora le han hecho el, como está rediseñado así, retoqueado por ordenador, pues se ve con un color más al estilo del manga, es decir, más anaranjado. Más anaranjado en vez de tirando rojo, como era en el anime. ¿Cómo era el color kaki? Ostras, tenía un nombre eso, lo decía el Kibito en un capítulo, no me acuerdo, da igual. Da igual, dejémoslo. Sí, sí, el Kibito lo decía cuando le daba el traje al Son Gohan, ¿te acuerdas? El color de las ranas del planeta Bobor. Una mierda, ¿en serio? Qué puto crack, tío. Ponte un logro, sí, experto en Dragon Ball. Dale un logrito al cero. Qué puto crack. Sí, señor. Only en Arcadia. Campañado, campañado. Sí, sí. Después tenemos, pues, la vuelta de otro de los grandes, que hace 30 años se fue y ahora vuelve, Mazinger. Vuelve Mazinger. Sí, una remisión llamada Shin Mazinger Shogeki Z Gen. Y que... ¿Cómo? Shin Mazinger Shogeki Z Gen. Hostia, Z Gen. Sí. Z Generation. Z Generation. No se sabe nada, simplemente que corre a cargo de... Ya Yasuhiro Imagawa. Y Dynamic, supongo. Sí. Bien. Y ha escrito guión bajo la historia de Gonagai, como siempre, y el Dynamic Playing. Fantástico, ¿pero qué son ovas o serie? Es una serie. ¿Será una serie? Sí, sí. Se estrenará en la pequeña pantalla. Anda, qué bien. Interesante, se verá. Mira, también... ¿sabes? La mínima buena noticia de esto, ¿sabes cuál va a ser? Opening de Jump Project. Efectivamente. Y luego por lo demás, pues yo recomiendo ver Mazinger Kaiser. Sí, sí. Y ahora, como última noticia así interesante, es Planeta, ya en el tema manga. Glenat. Que ya ha anunciado que va a sacar el How to Read, es decir, el tomo 13 de Death Note, que en teoría no iba a salir. How to Read. How to Read 13. Es un tomo inédito en Japón que salió de Death Note, en el cual nos contará un poquito la historia de... Bueno, nos hace un resumen de cosas interesantes sobre Death Note, por ejemplo, el nombre auténtico de L, que no se muestra en la serie. Lindele Taylor. No. Y cositas así, personajes que pasan desapercibidos, o historietas raras como saber las diferencias entre inteligencia entre Near, Milo, L y Matt. Ole. Cosillas así. Qué bueno. Y también anunció que sacarán las dos novelas. Another Note, que es la historia de cómo se conocen L y Misaora Naomi en Estados Unidos. Anda, qué guapo. Contada desde el punto de vista de Milo. Uh-huh. Y la novela basada en la película que se estrenó recientemente en Japón, llamada L Change the World. El cual también la escritora, escritor o escritora de la novela, se llama M. Se hace llamar M. ¡Hala, qué no bueno! No sé si será por el tema de Milo también. ¡Ole! Pues ¡qué currado! Interesante. ¡Qué seudónimo más guapo! Sí, sí. No, no, mola, mola. Pues ya está. Eso es todo por Venianime por hoy. Pues yo la verdad es que son grandes noticias todo esto, ¿eh? O sea, yo lo de Mazinger me ha dejado muy contentico, porque aquí donde me ven soy un gran fanático de Super Robot Tyson, entre ellos Mazinger Z, evidentemente, también. Y, ostras, qué bien, tío. La verdad es que me encantaría ver algo nuevo de Mazinger, porque hace mucho que no veo nada. Y Dragon Ball Kai, Edu. Dragon Ball Kai, lo que pasa es que hay muchas discusiones. ¿Por qué? Dragon Ball Kai, porque hay gente que no se hace la idea de ver Dragon Ball de nuevo. Qué y hay gente que no hace, pues, que no le gusta el hecho de que quiten algunos capítulos de relleno. Hombre, hay capítulos de relleno que yo no quitaría. Por ejemplo. Ya estamos. Por ejemplo. Ya estamos. ¿Cuál no quitaríamos? El de conducir, como bien nos señala Manuel. A ver, es que en el programa paralelo, donde hicimos esta sección la semana pasada, tuvimos el mismo debate. La gente que lo escuchó en directo por el FM, por el online, ya lo escuchó. Que. A ver, yo decía que en Z, que sí, es lo que se plantea, sí, había, pues no había tanto relleno que quitar. Entonces empezamos a sacar aquí así cosas, que si Garlic, que eran tres capítulos, que si el día de carne de conducir, que entonces yo conté la anécdota, y la vuelvo a contar, de hecho, de que cuando estuvimos en los estudios de doblaje, conocimos a Marzani, el doblador de Goku en catalán. El doblador de Goku y de otros personajes de Ranma también. De Ranma, en catalán. Del Sakuragi. Y que es un tío que si escucháis. Si veis series en castellano, veréis que su voz está en casi todas. Sí, en 24, por ejemplo. Por ejemplo. Pues. Sí. Pues entonces Marzani nos dijo que su capítulo preferido era el de Goku conduciendo. Uh-huh. Con lo cual. Oye, es gracioso. Sí, la es verdad. Es muy gracioso, sí, sí. Se sale de la tónica. Pero bueno, ver a Goku sacándose el carnet de conducir. Ya, pero. Para entrar en ya, el personaje. Ya no entramos en relleno sobre capítulos propiamente dichos, sino que en 20 minutos de capítulo, a lo mejor 10 minutos de ese capítulo son relleno. Por como ejemplo, Freezer. Freezer, combates alargados hasta el máximo. En la saga de Freezer es el más claro ejemplo. A ver, sí, sí que es verdad que cuando va a explotar el planeta de Namek. Sí, y es que son 15 capítulos en los que faltan 5 minutos para que estalle el planeta. De acuerdo. Que cuando se está entrenando Son Juan con Piccolo. Con golpe sí, con Piccolo. Son la tira de capítulos, o sea, persiguiéndole un lobo y un dinosaurio que le tiene frito cortándole la cola. El problema no son los capítulos de relleno en general, sino son el hecho de que de 20 minutos de capítulo, 10. Efectivamente. Ay. Sean. Puro relleno. Sí, es, ¿no? Eso. Es el Dragon Ball tenía un arte que Naruto empezó a asimilar a partir de Shippuden, y es meter relleno dentro del pero propio por Dios, de la propia serie. Acaba de venir ahora la por Dios, las imágenes de cuando Vegeta está viviendo con Bulma y le va a lavar la ropa. Bulma, Vegeta, por Dios, eso es impagable. Es verdad. Eso se lo quieren cargar, no, por Dios, eso era impagable, tío. Eso es cierto. Eso era impagable cuando coge la Bulma al Vegeta y al Vegeta y le coge la ropa para que se la lave y Vegeta le mira con cara que esta mujer, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Eso es tremendo, se está fraguando ahí el amor. Fíjate tú, ¿eh? Vaya. Que vaya amor, en fin. Bueno, nada. Con esta canción tan bonita de nostalgia y tal, vamos a poner el opening, pero déjalo un poquito. El ending. Me gusta mucho. ¡Para! Voy a ser un avafor como tú, para. Quiero ser fuerte como tu padre, que estás muerto en los cielos. Uy, el Son Goku en la serpiente. ¡Espera, un momento! ¡Espera! ¡Más relleno! Son Goku en la serpiente. ¡Dios! La casa de las mujeres. La casa de las putas del cielo, es tremendo. Cuando se cae del camión ese que lo lleva para pon cuando ending. Se cae de la serpiente y el mundo del infierno y tiene que volver a empezar. Pon el ending, así vamos hablando mientras el ending. En fin. Podemos seguir hablando mientras el ending, porque entonces. Bueno, vale. Sí. Más relleno. Las pruebas en el planeta de Kaito. ¿Pescaíto? De pescaíto, las pruebas con bombolla, con burbujas. Burbujas. Efectivamente, sí. Las pruebas en mi planeta fueron escalofriantes. Usted hacía muchos años que no salía por aquí, amigo Kite. Buenas noches, ¿qué tal? Tiene planteado una reaparición. ¿Estabais hablando del relleno de... de Dragon Ball? De Dragon Ball, chicos. Sí. ¿Tiene usted planteado una nueva reaparición por aquí, Kaito? Sí. No está Dragon Ball por ahí, ¿no? Porque... está conmigo en el planeta de Kaito. Que se ha muerto. Sí, está muerto. Venga ya, porque mierda. Ha muerto. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. ¿Qué le pasó? Pongámoslo. Espera. Ahora le toca la espalda. ¿Y qué son esos aplausos? Ha muerto Dragon Ball y están aplaudiendo. Espera, que la Dragon Ball le ponga... Espera, que me tengo que concentrar. Sí, tienes que dejar de respirar. Chicos. Y que ponga la mano en la espalda. Chicos, me estoy concentrando. Agumon, ponme la mano en la espalda. Vamos a poner mis antenas en dirección a la Tierra para poder conectar con los chicos de Arcadia. En realidad ya las tiene, pues si no, no hablaría con nosotros. Oye, que estoy aquí, que estoy acojonado. Tío. Agumon, dime. Te voy a hacer una pregunta que puede cambiar el destino de Arcadia Gamers. Oye, ¿qué quiere decir esto que tengo encima de la cabeza? Es lo que te íbamos a preguntar. ¿Qué quiero decir esto? Es redondo. Es redondo y oye, me lo cojo, me lo pongo por aquí, me rasco, pim, pim, papá. Agumon está muerto. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué dice? ¡No puedo estar muerto! ¿Pero qué dice? ¡No puedo estar muerto! ¡Me han matado! ¿Qué comiste o cómo va a morir? ¿Qué le han hecho? ¡Me he matado de aburrimiento! ¡Aquí esperando una intervención en el programa! ¡Hijos de puta! No chille, hombre. Sí. Os digo una cosa. Ahora apareceré más en el programa ahora que estoy muerto que cuando estaba vivo. Ya verás. Verdad, como a Eris. ¡Spoiler! Bueno, vamos a irnos ya porque se está haciendo un poco tarde. Bueno, pero la semana que viene explicamos la muerte de Agumon. Intentamos. Yo creo que Agumon tiene razón y va a estar más tiempo ahora que está con nosotros ahora que está muerto. Agumon ha muerto, señores. Agumon ha muerto. Tiene más gracia que Agumon vivo. ¡Oh! ¿Quién? ¡Oh! Es que ha habido una elucubración aquí, impresionante. Gente, Chache, buenas noches. Edu, buenas noches. Ceros y Cabina, buenas noches. Decid adiós por buenas ahí noches, detrás. Cabina. ¡Adiós! Servidor de ustedes, se despide. Adiós, perro. Adiós, Chocobo. Necesito una historia para mí. Una historia para mí. Por Dios. Pégate un tiro, como Kurt Cobain. Como Kurt Cobain, te metes un disparaco y tú dame lo que quieres ahora. Que se acaba ya. ¿Pero qué haces? Que no da tiempo. Qué locura. Adiós, Dumbledore.